su mano. Y en el momento capturó mi atención, bailando lento así me pone en tensión. Ya como sé cuál es su intención, me le pegó. Si lo hace como baila, eso va a ser una explosión. Si me besa como baila, no voy a dudar y voy a entrar en acción. Si lo hace como baila, eso va a ser una explosión. Si lo hace como baila, eso va a ser una explosión. Si me besa como baila, no voy a dudar y voy a entrar en acción. Si lo hace como baila, eso va a ser una explosión. Si me besa como baila, no voy a dudar y voy a entrar en acción. Bienvenidos al Imperio Sasha. The Gold Edition. Most Power. Musicólogo Menes Benny With the best, T.Y. Farruko J. Alvarez.